Dicen que el amor hay que dejarlo libre. Que si es tuyo regresa. Que si no nunca lo fue. Y tantas cosas más. Pero yo no puedo. Simplemente no puedo. Y aunque son egoístas, es imposible dejarte volar. Te vi con él y mi mundo se ha pintado de negro. Que encuentro aquel, parecías tan feliz sonriendo y me duele. Que ese no soy yo, destruye mi corazón. Y no quiero hacerme daño. Prefiero escapar lejos de aquí antes de aceptar que te perdí. Prefiero morir antes de verte en otros brazos feliz. Y si es que soy un egoísta, es así. Prefiero mirar andado para no sufrir. Prefiero morir antes de verte en otros brazos feliz. Y si es que soy un egoísta, prefiero mirar a un lado para no sufrir. Prefiero morir. Sobre